desarrollarlo, mantiene la calidad de uso, cambia para hacerlo más atractivo, generalmente también incluye el costo de uso, lo cual es el tipo de bajo que se va a tener. El tipo de envase, evidentemente, va a depender del producto que se tiene, de la presentación, de cómo explorar el producto sobre el plano que se va a producir. Eso con respecto a los envases. Finalmente, como digo, los envases de productos cosméticos son muy bonitos, pero por supuesto que tienen el costo. Aquí tienen, por ejemplo, un producto de perfume. Son muy, muy bonitos, pero esto, por supuesto, tiene el costo. Bueno, ¿cuáles son los requisitos ahora que tienen los productos? Hablaba de los cosméticos, pero tenemos que saber ahora que los productos cosméticos tienen que cumplir con ciertos requisitos. Y uno de ellos, por ejemplo, es la seguridad en el uso. Es decir, no tenemos que tener claridad respecto de cómo se tiene que usar el producto cosmético y el área donde vamos a aplicar el producto cosmético. ¿Cierto? No da lo mismo aplicar el producto cosmético, por ejemplo, en la zona ocular que aplicar un producto cosmético, por ejemplo, en los manos. No da lo mismo, por ejemplo, aplicar un producto cosmético una sola vez en un día y en otros casos, en los cosméticos decorativos que se aplican de forma integrada varias veces en un día. Eso hay que tener en cuenta. Después lo otro, recuerden que los productos cosméticos no deben ser tóxicos, no deben ser irritantes, ¿cierto? Es importante, y no deben producir entonces un cambio inadecuado en la salud. Eso es lo más importante en cuanto a la seguridad que tienen. Tiene que ser totalmente seguro. Después tiene que ser eficaz. Nosotros vamos a comprar un producto cosmético y esperamos que ese producto sea eficaz. Es sirve para lo que está indicado en el envase. Pero al contrario, si hace un ser, no lo compra en el envase. Esto es un engaño. Calidad uniforme. Ustedes esperan que entre cada lote de productos que están fabricando, ¿cierto? La calidad tiene que ser uniforme, es decir, no pueden hacer un lote, digamos, una calidad regular y el otro que sea una buena calidad. ¿Cómo nos aseguramos con respecto a la calidad del producto cosmético? En este caso, nos vamos a asegurar con la compra de materias primas que se haga al mismo proveedor. En este caso, la industria cosmética, ¿cierto? Trabaja siempre con los mismos proveedores, o proveedores que son confiables, o proveedores que de alguna manera le están sugiriendo al formulador, al producto cosmético, le están sugiriendo, por ejemplo, el uso de materias primas que le van a dar una, digamos, un plus al producto. Entonces, ustedes van a ser las personas que van a estar en contacto. Van a saber entonces que cambiar los propósitos del proveedor y de esta manera entonces les va a entregar materias primas que permitan tener productos de una calidad óptima, una calidad que sea además uniforme. Otro requisito es que el producto debe tener afinidad por la piel, ¿cierto? Aquí vamos a pensar en afinidad por la piel. Afinidades que tienen con las enfermedades también. Debe tener también una estabilidad física, química y microbiológica. Si ustedes no cumplen con esto de la estabilidad física, química y microbiológica, les lo aseguro que su producto va a ser perfectado. Antes de que salga el producto al mercado, ustedes tienen que evaluar específicamente todo lo referente Y por otro lado, algo importante también es la elegancia cosmética, debe tener un buen empaque, debe tener un color adecuado, que generalmente está cambiado por el perfume, ¿cierto? Recuerden ustedes que los colores y los perfumes están indicados en las combinaciones en cantidad suficiente. Entonces, cantidad suficiente para dar una coloración y para dar un perfume adecuado. No es muy agradable aplicar, por ejemplo, un producto cosmético que tenga un perfume muy fuerte y que no haya relación entre el perfume y el color. Por ejemplo, si ustedes usan un shampoo o las frutillas, tiene que tener un colorante de color rojo. Un shampoo herbal tiene que tener un color verde y una aroma de así tan apreciable. Bueno, el envase entonces, en la elegancia cosmética, el envase, el color perfume y la consistencia. La consistencia tiene relación también con el tipo de envase. Por ejemplo, si ustedes están procurando un champú, quieren buscar un champú que sea fácil de sacar del envase. ¿Listo? Están buscando y quieren sacar rápidamente el champú del envase. No tiene que estarlo golpeando de una distorsión muy alta. Entonces, tiene que tener, por lo tanto, una consistencia o una viscosidad adecuada para que sea capaz de ser sacado de desmayo. Bueno, eso entonces son todos los requisitos que tienen que tener los productos cosméticos cuando ustedes son dentro de todo, todo esto es importante, especialmente en la calidad física. Ahora, ¿cómo se desarrolla el producto cosmético? ¿Cómo creen ustedes que se desarrolla el producto cosmético? Ustedes han trabajado con jugadores de cosmético y me encargan hacer una línea de productos para adultos. ¿Cómo ustedes creen que se puede desarrollar? ¿Qué hacen? Thank you. había muchas relaciones, pero sí mismo con México y el proveedor. El proveedor, por ejemplo, puede pedir el desarrollo de algún producto con México. El proveedor, el que está visitando, por ejemplo, ya sea el dermatólogo, ya sea la otra institución, y él puede pedir. El departamento de marketing también se interesa, digamos, analizar el producto en el mercado para, digamos, publicitar sus volúmenes, publicitar también su laboratorio. ¿Quiénes son las otras personas que pueden aportar al evento? ¿Quiénes tienen que ver? Los proveedores de la firma, la de marketing, ¿con quién se relaciona también la comunidad? ¿Dónde vamos con un producto con México? ¿Dónde vamos cuando tenemos el nuevo producto? Al mercado. Entonces, en el desarrollo de las ideas, ¿cierto? Acá está la parte de ideas. Por ejemplo, primero está el marketing, ¿cierto? Para desarrollar un producto con México. Está la persona que el proveedor de materias primas, generalmente los proveedores de materias primas se mueven en todo un laboratorio. ¿Y qué hace un proveedor de materias primas? Quiere vender su producto, vender su materia prima. ¿Qué se hace? Él dice, ¿por qué no desarrollan a lo mejor, por ejemplo, una micronutrición de atractiva para los consumidores que tienen la esta que tenemos y esto va a permitir competir con otros, etcétera, etcétera. Entonces, tienen acá toda la parte de marketing, ¿cierto? Tienen el desarrollo del producto, el desarrollo final del producto y acá tienen el producto. Van a tener entonces el proyecto del producto. Que ya con toda esa información, con la información que les llegaron también los dermatólogos, los proveedores, los colegas, etcétera, producto de la organización científica, que se lleva a congresos, llega con ideas, también hacemos copias, también hacen copias de producto. Entonces vamos a llegar en el fondo a un proyecto de producto. ¿Sí? Y este proyecto de producto que contamos en etapa de desarrollo, podemos ir haciendo ciertos cambios para lograr obtener un producto que sea adecuado. Y estos proyectos de producto, por ejemplo, podemos hacer cambios con respecto al perfume, cambios con respecto al envase, y cuando tenemos este producto, está para el proyecto, podemos hacer ensayos generalmente es monumental, ¿verdad? A paneles de flúor. Entonces, generalmente el producto que está en su etapa de desarrollo se puede de alguna manera seleccionar o averiguar si es conveniente o no cuando se utiliza un panel de voluntarios entrenados que nos indique cómo el producto, si está bueno, si está malo, si está mal. Después tenemos acá en este caso, por ejemplo, cuando se hace la modificación de este producto, hay que hacer también pruebas y ensayos de inocuidad. Tenemos que asegurarnos que lo que estemos desarrollando sea o no. Y después tenemos todos estos ensayos de calidad. Después que tenemos que establecer las especificaciones de fabricación, donde pasa la planta piloto, producción, ¿cierto? Y viene todo acá, entra aquí todo lo que es marketing. Y marketing es central, se va a encargar de promover el producto, aunque es seguro que el cliente ha pasado todas las pruebas, esto lo promueve y lo distribuye. Y hace el lanzamiento de este producto que ustedes han desarrollado. abogados, los proveedores, el público, el patólogo, etcétera, departamento de investigación, todo, parte, y hace el lanzamiento. Ustedes han fijado que los lanzamientos generalmente se hacen en ciertos sectores, digamos, que son especiales, o pueden hacer lanzamientos, por ejemplo, a través de televisión, o lanzamiento en determinados puntos de venta, que pueden ser por ejemplo los móviles, y de ahí van viendo cómo se va dando la aceptación que va a tener este producto para posteriormente entrar con el producto en el mercado. Esto así, a grandes rasgos, se desarrolla un producto. Ahora, en nuestro país, ¿piensan que el desarrollo es mucho más lento? Sí. Gracias. entrada 400. ¿Ya? Ahora, con respecto a todo lo que es foro de acción, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Digamos, de acuerdo a las tendencias que se dan en el mercado europeo, por ejemplo, es que van cambiando las foros de acción de la economía. En este momento se está lanzando, por ejemplo, proyectos de maquillaje de colores amarillos, verdes, la tendencia actual de nuestro país es hacer desafiar la coloración, a innovar incluso tomando en cuenta la coloración de los clientes. Eso es lo que se hace. Ahora, por supuesto, cada vez las empresas grandes se han desarrollado, porque es lo que pasa con las empresas tecnológicas, y por lo tanto quedan empresas que son empresas visibles, que son colegas nuestros, y gracias a Dios no les ha ido llegando a la. Bueno, ¿cuál es lo que les decía? ¿Qué es lo que hace el proveedor? El proveedor es el que ofrece la materia prima al colega o al cliente de la obra de construcción. Y va a ofrecer materias primas, ¿cierto? Por un lado, de óptima calidad, ¿cierto? Pero que permita conseguir en este caso distintas certificaciones. Eso es lo que hace el proveedor. Por ejemplo, puede ofrecer materias primas que permitan tener, por ejemplo, un producto que ofrezca una sensación magnífica sobre la piel, una sensación seca o muy seca. Una sensación que realmente dice, ah, que volverá, muy suave para la piel sobre la piel. Que no, en este caso, que tenga un brillo, pero que no sea tampoco muy grande. Que sea suave, sedoso. Que tenga un buen deslizamiento, por ejemplo, la cantidad de crema que se deslice bien y que tenga también un buen tacto, que no sea muy grasa, como dije, no, por ejemplo, estamos hablando de una normal, sino de manos muy grasosas. Hay que conciliar todas estas características cuando el proveedor está ofreciendo a ustedes las empresas. Ahora, el proveedor le interesa que ustedes le compren. Entonces, el proveedor no les va a engañar. Ustedes van a conocer, los proveedores se conocen muy bien al Chile, hay una ciudad de los que hemos hablado, y hay muchos cosméticos, de los cuales hay químicos a nosotros y hay muchos proveedores. Y entre ellos, muchas chicas se conocen, se sabe quién es bueno y quién es bueno. Uno va a ir a comprar su descuento al proveedor que tiene una gran historia. Hay colegas que venden materia prima y uno, por supuesto, va a confiar en un colega proveedor que tiene. ¿Cuáles son los atributos de la materia prima? Brillo, agresividad, ¿cierto? Eso va a depender, por supuesto, del tipo de materia prima que tenemos a hablar. Recuerden que tenemos materias primas que se presentan en forma líquida, alta, materias primas que son presentes en forma sólida. Materias primas que son acuosas, materias primas que son acuosas. Y por supuesto, dependiendo del tipo de materia prima, estas van a otorgar ciertas características al brillo, como decimos, agresividad y gratitud, ¿cierto? Si tenemos una crema que tiene un alto porcentaje de materia grasa sólida, por supuesto, esto va a ser un producto que va a tener mucha gratitud en la zona de aplicación. De meditación, ¿cierto? Si estaban pensando en formular alguna crema o un instante o una crema que se aplique en el cuerpo. Soledad, ¿cierto? Tiene que ser una materia prima que cuando ustedes apliquen, que se ponen en un producto y apliquen sobre la piel se desfuerza. Nadie espera que ustedes apliquen un producto y cuando la mujer tiene que tiene el vino grande, o de grande, ¿cierto? Esto no es muy adecuado, ¿eh? Y el litro de la mujer. Extensibilidad. Esto es un producto, por ejemplo, en forma de infusión, debe ser sensible, fácil de entender. Pegamosidad. A él le gusta tampoco que el producto sea rebote. Esta palabra absorción, cuando ustedes me hablan de su familia, porque los productos convencidos no se absorben, sedosidad, que tenga, hay algunos productos como cremas, sobre todo, realmente que tienen una consistencia muy sedosa, muy grasosa, y cuando ustedes la aplican en la piel, solidifican y quedan entonces ciertas zonas con una escamita de grasa. Entonces, eso es que tenemos bastante cuidado. Este padre tampoco es adecuado para que prácticamente es un punto. Entonces, esos son los atributos que ustedes le van a exigir a las materias primas para incorporarlas a un determinado producto. Y es que por ciertas bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces? Considerando todo lo que hemos visto, es desarrollar cosméticos por y para los científicos. Entonces, se usa lo mejor en el caso de la tecnología para agradar a. Un número adecuado de voluntarios que son entrenados. aquí en nuestro país, digamos, cuando ustedes están desarrollando, me gusta mencionar muchos médicos, los paneles de ayuda son los mismos operarios que trabajan en el laboratorio. Entonces, la hoy ya están acostumbrados a estar trabajando en productos. En otros países, los paneles de prueba, que son de otra manera mucho más elaborados, son paneles de voluntarios que están entrenados, que lo ubican en ciertas zonas, del paro de las vidas, y están en lugares en los cuales digamos, no tienen que estar en contacto con ellos, tienen que estar sensibilizados con nadie para evaluar cómo hacer el producto. Entonces, el número adecuado de voluntarios entrenados y los programas se desarrollan en ciego y en envase directo. Entonces, nosotros no podemos mostrar, digamos, qué producto estamos evaluando y tampoco buscar el producto de referencia, el producto que estamos evaluando. Y se le entrega entonces un cuestionario. Se ha ido con todas las preguntas con respecto a las características de la alérgica, si queríamos evaluar la eficacia, por ejemplo, entonces los productos para depilar, por ejemplo, un producto depilatorio que efectivamente sirve para el reino, o quieren evaluar, por ejemplo, un producto desodorante. Esto, por ejemplo, me insisto, esto en nuestra industria cosmética generalmente se hace en la gente que trabaja en el mismo laboratorio. Ahora, con respecto a la evaluación de los productos cosméticos, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar ensayos de seguridad, son seguros, que no producen reacciones adversas. Vamos a evaluar los ensayos de eficacia, en caso de que se pueda. Vamos a evaluar también los ensayos de comunicación y sensibilización. Y también podemos evaluar si tiene algún efecto funcional. Esos son los ensayos o la evaluación que vamos a hacer a los productos comunes. Nosotros tenemos que asegurar a la población que los productos son seguros, eficaces y estables en el tiempo. En el de consumidor, tenemos que encontrar en el de consumidor. Esa es la evaluación de los productos cosméticos que tenemos que hacer para generar productos de calidad. ¿Cuál es el riesgo que podemos tener con los productos cosméticos? Podemos tener riesgo en cuanto a las condiciones de uso, ¿cierto? Por ejemplo, si hay una aplicación de realidad prolongada, por ejemplo, en el caso de la bolsa de orancia, de tratamiento, aquellos que tienen una aplicación ocasional, aplicación regular, que es durante un tiempo limitado, y riesgo para aquellos productos que se aplican de acuerdo a la zona de compra. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a las condiciones de uso y el área de compra. Hay algunos productos, por ejemplo, que ustedes los aplican en forma diaria, en el caso, por ejemplo, diaria, regular, en el caso, por ejemplo, de los desodorantes o otros productos que limpian. Después, el caso de los productos que se aplican en forma ocasional, son, por ejemplo, las limpias capilares, los limpiadores, o aplicación regular también, durante un tiempo limitado, porque en este caso, los productos que determinan el tiempo. Y también tenemos que considerar aquellos que se aplican de acuerdo